Bueno, nuestro proyecto es que en las máquinas eléctricas a partir del año 70 hubo una modificación en las aislaciones. Eso quiere decir que los motores, a posterior de eso, hay una posibilidad de repotenciarlos y de mejorarlos. Nosotros hemos puesto una forradora que traemos un material de afuera para forrarlo y cocinarlo, y a partir de ahí mejorar el aislamiento y la calidad de las máquinas eléctricas, y logrando así una mayor durabilidad del mismo. ¿Cuál es el beneficio de este proceso? Y el beneficio es que una máquina tiene mucho más seguridad y le permite al usuario poder programar en el tiempo la vida del mismo y mejorando los costos operativos. ¿Cómo ves la premiación, esta posibilidad de premiar estos proyectos? Bueno, a mí me parece muy bien esta política del municipio de apoyar esto, porque el apoyo económico es importante, pero más también es que nosotros nos sentimos muy acompañados. Es como que uno diría una caricia al alma, un reconocimiento del lugar donde uno trabaja, ¿no es cierto? En el caso de esta categoría, la premiación es un premio monetario. Es un premio monetario de 50.000 pesos. ¿Es todo diseño de ustedes este proceso? Sí, nosotros hoy estamos haciendo investigación y desarrollo en reparación y fabricación de máquinas eléctricas. No se dispone de cómo ir a comprar un torno, un CNC. Nuestras máquinas hay que fabricarlas en conjunto con algún genio, dándoles idea y trabajando en conjunto. Para que la gente sea más gráfica, cuando usted dice máquinas eléctricas, ¿de qué dimensiones está hablando los motores? Y nosotros estamos haciendo todo lo que son generadores principales ferroviarios, estamos haciendo grandes máquinas para minería, para siderurgia, motores para la industria naval y, bueno, en realidad ahora nos estamos por posicionar en lo que es generación eléctrica de los grandes generadores de las represas, ya sea térmica o hidroeléctrica. Este nuevo sistema de aleación también puede ser que tenga menos consumo los motores, ¿o no? Sí, se logra una mayor eficiencia y por lo tanto un mejor costo operativo.